Muy bien, el Evangelio a la luz de Romanos. Fíjense bien, empezamos en Romanos 1. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? El Evangelio de Dios. ¿Estaba confundido Pablo en cuanto a su misión? No, él la tenía muy clara. ¿Cuál era el mensaje de la vida de Pablo? El Evangelio. Y luego dice que Dios, que él ya había prometido. ¿Qué es lo que Dios había prometido? El Evangelio. Pablo empieza a decir, el Evangelio al que yo vivo consagrado, al que Cristo me ha llamado a ser apóstol, el Evangelio ya había sido prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio es el tema de toda la Biblia. Las Santas Escrituras de las que Pablo está hablando aquí es el Antiguo Testamento. El Evangelio es el tema de toda la Biblia, no es un tema, es el tema. ¿Me están siguiendo? Luego en el versículo siguiente dice, acerca de su Hijo. ¿Cuál es el tema del Evangelio? Es Cristo. El tema del Evangelio es Cristo. No es el cielo. No es librarnos del infierno. El tema del Evangelio es Cristo. ¿Se dan cuenta? Acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne y fue declarado Hijo de Dios con poder. Es decir, el tema del Evangelio tiene que ver con Jesús, que es hombre y que es Dios. ¿Se fijan? Es el hombre que cumple las profecías mesiánicas y también es Hijo de Dios, de la humanidad y de la divinidad de Cristo, Dios hecho hombre. Bueno, entonces ahí Pablo nos deja claro, el Evangelio es el tema de toda la Biblia. En una ocasión, en el libro de Hechos, se nos narra el relato de Felipe. Bueno, el punto es que él se encuentra con un hombre que va leyendo Isaías 53, y Felipe oye eso y se arrima al carro y le dice, ¡ey, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica, si nadie me lo explica? Y dice el versículo 35, entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, les anunció el Evangelio de Jesús. Felipe supo partir desde un pasaje del Antiguo Testamento hacia el Evangelio. ¿Me doy a entender? Lucas 24. Jesús está caminando ya resucitado a Emaús con un par de discípulos llamados, bueno, con esos discípulos, camino a Emaús. Y dice que ellos iban platicando acerca de la muerte del Señor. ¿Han leído esa historia? Sí. Entonces, 25 dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés, el Pentateuco, y continuando con todos los profetas del Antiguo Testamento, les explicó lo referente a él en todas las escrituras, los libros poéticos. Todo el Antiguo Testamento Jesús les empezó a decir libro por libro, miren, aquí se habla de mí, de cómo había de padecer. O sea, toda la Biblia, hermanos, habla del Evangelio. Así que la meta y la aspiración de cada uno de nosotros debería de ser algún día de que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para poder encontrar a Cristo en toda la Escritura de una o de otra manera. La Biblia se interpreta cristocéntricamente. No solo contextualmente. ¿Me doy a entender? Volviendo a Romanos. Entonces, esto para aclarar el primer punto. El Evangelio es el tema de la Biblia. No es un tema, es el tema de la Biblia. ¿Sí? Segundo, ahí en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Segunda verdad con respecto al Evangelio en Romanos. Este mensaje del Evangelio tiene poder. tiene poder para salvar a los que crean. El poder no está en mi habilidad, ni en mi carisma, ni en el tono de voz que yo uso, ni en mi elocuencia. Está en el mensaje. ¿Me doy a entender? Si yo explico el evangelio con claridad y la persona no se convierte, no fue mi fracaso. ¿Me doy a entender? Ese es trabajo de Dios. Mi trabajo es exponer claramente el evangelio. ¿Me doy a entender? El poder de Dios para salvación no depende de del profesionalismo del servicio de la iglesia. ¿Entienden? Según este versículo, cuando Pablo escribe estas palabras, no había iglesias como hay ahorita. ¿Me doy a entender? El éxito del evangelio no depende de lo que la iglesia hace, depende del mensaje que predica. No le estoy restando importancia al trabajo de preparar buenos servicios, un buen ambiente, que los edificios estén limpios, que los ensayos, todo eso tiene su lugar. Pero estamos hablando de otra cosa. Cuando no hay nada, el evangelio es suficiente. Y cuando lo hay todo, el evangelio sigue siendo indispensable. ¿Me están siguiendo? El poder de Dios para salvación, según la Biblia, está en el mensaje del evangelio. Por eso, si a ustedes de veras les gusta vivir en la esfera de los milagros, tienen que predicar el evangelio. Porque el evangelio tiene un poder para hacer algo imposible, que es darle vida a un muerto. Delante de tus ojos. Cuando una persona se le abren los ojos por medio del evangelio y tú y tiene fe, a veces es imposible que no se le note. Se le llenan los ojos de lágrimas, quedan impactados. Tú ves que está la palabra haciendo una mella en los corazones y dices, y nosotros queremos que Dios siga deteniendo el sol o que abra el mar. Todo eso tiene su lugar en la historia, pero este es un poder a nuestro alcance, hermanos. ¿Entienden? Ok, entonces, yo necesito creer en el poder del evangelio. Si yo explico el evangelio y una persona no entiende, si yo he sido claro y yo lo sé, el problema no está en mí, ¿me entienden? El problema está en otro lado, pero el mensaje fue compartido. Ok. Así que la palabra de él no regresa vacía. ¿Sí? ¿Verdad? Si la gente está elegida para salvación, va a creer. Si no es su momento, no será su momento. Pero yo hice mi trabajo. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo tengo esto claro, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo. Podré avergonzarme de mi iglesia si quieren, ¿verdad? Que a lo mejor no somos muy puntuales, que a lo mejor no somos lo que sea. Pero del evangelio no me voy a avergonzar. De Cristo no me puedo avergonzar. Cristo es fiel, es seguro. ¿Me entienden? Me puedo avergonzar de mis fracasos, me puedo avergonzar de miles de cosas. Pero del evangelio no. Del evangelio es ir a la segura, ir a la segura. Bueno, ahora, fíjense bien, aquí estamos en Romanos. Después de que acaba de explicar Pablo que el evangelio es el tema de todas las escrituras y que es el tema, el único, el que tiene poder para salvación a todo aquel que cree, entonces él procede, aquí mismo en el capítulo 1, empieza él a hablar de Dios. Empieza a hablar de Dios. No habla del hombre. La mayoría de la gente hoy predica el evangelio centrado en el hombre, en lo que hace sentir bien a la persona, en los beneficios que el evangelio le puede traer a la persona. Pero Pablo no hacía eso. Pablo empezaba enfocando a la persona en Dios, que la persona viera por qué todo comienza con Dios. Fíjense bien aquí. Acabo de leer Romanos 1, 16, 17 y luego vamos al 18. Y empieza él, porque la ira de Dios, ¿se fijan el tema? No solo habla de Dios, sino habla especialmente un tema relacionado con el carácter de Dios. ¿Cuál es? La ira que Dios tiene. Y la justicia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pablo empieza a explicar el carácter de Dios. Él explica que Dios es justo y es santo, y por consiguiente le indigna el pecado y la iniquidad y la injusticia. O sea, el Evangelio es una extensión del carácter de Dios. ¿Me están entendiendo? Debemos tener mucho cuidado cuando nosotros presentamos un evangelio que sobreenfatiza que la gente puede evitar el infierno, que la gente puede asegurar el cielo, que la gente puede gozar de los beneficios del evangelio, pero la gente no llega a comprender el agravio, la ofensa que Dios siente por el pecado. ¿Me doy a entender? Él empieza a hablar de la ira de Dios. Fíjense el capítulo 2. No voy a leerlo todo porque es muy largo. Versículo 2 al 5, 1 al 5. Bueno, el 2 al 5. Romanos 2, 1 al 5. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican. Fíjense el énfasis de Pablo, los que practican. Todos los seres humanos practicamos el pecado. Y piensas, versículo 3, esto: oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás al juicio de Dios? Entonces, no solo nos habla de que Dios es santo y justo, sino que tiene ira, y la ira va a terminar en un juicio. Dios no se va a quedar nada más enojado, Él va a llevar a un juicio todo esto. 4. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Es la primera vez que menciona este tema. Ante esto, pastor, una pregunta para seguir aprendiendo más. Cuando una persona se pone, a veces hay personas que salen poniéndose casi todo en contra, y luego le dices, no, que no puedes juzgar si tú lo estás juzgando, básicamente, en cuanto le lee las escrituras. No entiendo tu pregunta. Cuando lee las escrituras, muchas personas se sienten juzgadas. Ah, sí. Sí. ¿Qué hacen en esos casos? Muy bien, yo voy a responder esa pregunta más adelante. Manténla en mente, si quieres la anotas si me la recuerdas, si no la contesté al final. Versículo 5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando, ¿qué? Ira. Para ti, en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Se dan cuenta qué temas está abordando él? La ira de Dios, el juicio de Dios. ¿Sí? Ahora voy a hacer un paréntesis rápido y me voy a ir a Hechos 17. Pablo está en Atenas, la cuna del conocimiento mundial de su tiempo. Los hombres más prestigiosos vivieron en Atenas. Platón, Aristóteles, varios siglos antes. Hechos 17. ¿Sí? Muchos filósofos oyen a Pablo predicar en la calle, se lo llevan ahí al Areópago, que era, como quien dice, el centro universitario, el lugar de las ciencias y de las letras donde estaban los pensadores de su tiempo, y le dicen, a ver, explícanos aquí delante de todos qué es este... ¿qué es este rollo que traes tú? Y dice, 22, entonces Pablo, poniéndose de pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Y empieza a dar su discurso. ¿Se dan cuenta? Ahora fíjense bien. Ya me voy a adelantar en el sermón. Versículo 30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Y ahí le pararon. Cuando Pablo empieza a hablar del juicio y de Jesús resucitado, dijeron, hasta aquí, hasta aquí. Y si ustedes hacen un estudio en el libro de los Hechos, van a ver, varias veces Pablo le está hablando a unos funcionarios romanos y luego a un rey, y dice, y cuando Pablo les dijo del juicio venidero, ellos dijeron, Otro día te escucharemos. El juicio no es un tema muy común en el Evangelio que se predica muchas veces hoy. Yo he escuchado sermones y muchas veces nosotros predicamos sermones y al final decimos, repite esta oración, Señor, te acepto en mi corazón como mi Salvador. Amén. Usted es salvo, le dicen a la gente, ya usted ha nacido de nuevo. La gente no entiende nada del Evangelio. Nada. No es muy diferente eso a traer una estampita en la cartera y creer que ya con eso la gente está protegida. Pura superstición. El Evangelio tiene que ver con la justicia de Dios, con la ira que Él siente por el pecado. Volvamos a Romanos. Ahora, les estoy explicando a ustedes en lujo de detalle, así no presento el Evangelio. Pero si lo presentara así, no tiene nada de antibíblico, es totalmente bíblico. De acuerdo, es más, más bíblico no se pudo porque voy capítulo por capítulo. Capítulo 3, versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, él está diciendo, nosotros los judíos, ¿somos mejores que los paganos, los gentiles que no conocían de Jehová, de Yahweh? Y Pablo dice, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Primero está diciendo Pablo, miren, esto es el Evangelio. El poder de Dios para salvación. Empiezo claro, Dios está enojado. Dios está enojado por los pecados, por las injusticias, por las iniquidades. Y el ser humano peca y siempre se fija en quién es peor que él. Ah, él, pero tú que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú no tienes un corazón arrepentido, sino que cada día sigues acumulando ira para el día de la ira y del juicio de Dios. ¿Tú crees que te vas a escapar? Todos somos pecadores, todos, no hay justo ni aun uno. Todos nos hemos desviado, aún así han hecho inútiles, dice una escritura, no hay justo ni aun uno. Versículo 23, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Así lo resume. Entonces, el mensaje del Evangelio comienza clarificando la naturaleza y el carácter justo y santo de Dios y la ira que Él siente por el pecado y que va a traer a juicio. Y luego dejándole claro al pecador, ¿cuán perdido está? ¿Me doy a entender? No es hablarle de los privilegios. ¿Dónde está aquí la vida eterna? ¿El cielo? ¿Dónde está? No, no hay. Aquí hay puro pecado para el pecador. De parte de Pablo. ¿Me doy a entender? Porque y si una persona, perdón, pastor, que está en el hecho de muerte, se han fijado que ahí es donde decimos, yo quiero que sea salvo o no. Procuramos en ese instante hablarle para que se salve. Y que se repita esta oración que era la que usted decía. ¿Verdad? Porque como dice la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, será salvo. Pero alguien que ya está muy enfermo, y eso sí se mira a menudo, y lo hacen repetir la oración y todo, y ahí buscamos, y dije, ah, no, pues ya lo logré que se salvara. No necesariamente, pastor. Ok, es una buena pregunta. Ahora, adelantándome. Todo esto que acabo de decir es para ayudarle a hacer conciencia al ser humano de que está perdido. Y bajo juicio, y la ira de Dios está acumulando contra él. Pero cuando tú te encuentras un pecador que ya entiende eso, pues ya no lo tienes que convencer, porque ya lo sabe. Si tú vas con alguien y le dices, oye, y si tú te mueres, ¿te vas a ir al cielo? Y te va a decir, no, no. ¿Por qué no? No, pues porque yo me conozco. O sea, ya no lo tengo que convencer. Él necesita la gracia, ¿me entienden? Y si tú le dices, oye, ¿y no te preocupa eso? Sí me preocupa. ¿Te gustaría saber cómo librarte? Sí, sí me gustaría. Entonces, no tengo que gastar mucho tiempo en convencerlo de eso, porque él ya sabe y ya acepta que la ira de Dios está sobre él. ¿Me entienden? Por eso, ya les voy a explicar más adelante, nada más para contestar a tu pregunta. Es muy importante que nosotros sepamos hacer un diagnóstico espiritual de la persona antes de presentarle el mensaje. Porque si no, puedes gastarte media hora hablándole el Evangelio a alguien que ya es salvo. O puedes asumir que alguien es salvo cuando en realidad no lo es y no le presentas el Evangelio. Puedes presentarle el Evangelio a alguien y hacer un énfasis en lo corrupta de su naturaleza y la persona ya lo acepta, pero no le das la gracia. Y hay otras veces que la persona ya acepta que es muy pecador y que está perdido, y viceversa. O sea, el diagnóstico espiritual nos ahorra tiempo y nos ayuda a entender dónde tenemos que ser más claros. Y de eso voy a hablar más adelante. Pero si yo no supiera nada, entonces yo hablo de todo esto porque es el mensaje íntegro. ¿Me doy a entender? Bien. Entonces, procedo. Ya estoy allí, en Romanos 3. Entonces voy a hacer un repaso en este momento. Voy a hacer un repaso. El Evangelio es el tema de todas las Escrituras. Solo en el Evangelio hay poder de Dios para salvación. Y tiene que ver el Evangelio acerca de Cristo. ¿Ok? La naturaleza de Dios es santa, justa. Y el pecado le ofende, le enoja, le indigna. Y se acumula cada día sobre el pecador no arrepentido. Todos los seres humanos son pecadores y acumulan la ira de Dios sobre sí mismos. Todos sin excepción. No importa que se comparen con otros peores que ellos, esa es una mala comparación. Tienen que compararse con la santidad de Dios. ¿Me entienden? Pero entonces llegamos al capítulo 3, y ahí justo después del 23, Romanos 3, 23, dice, vuelvo a leer, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención significa liberación. ¿Qué es liberación? Que da a entender que tú estabas, ¿qué? Cautivo. Cautivo. ¿Estabas cautivo de qué? A la luz del contexto, cautivo del juicio de la ira de Dios. ¿Me doy a entender? ¿De qué te libera Jesús? De la ira de Dios, exactamente. Aquí no está hablando de la liberación del pecado, aquí está hablando de la liberación de la ira de Dios en consecuencia del pecado. ¿Me doy a entender? Vuelvo a leer el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, el Padre, exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Porque si Dios siente tanta ira contra tus pecados, todavía sigues viviendo y sigues cometiéndolos, por la tolerancia que Dios te ha tenido. Y después Dios provee a Jesucristo. Jesucristo libera por medio de la fe, y le imputa, le acredita justicia al pecador. Jesús sirve como propiciación. ¿Qué es propiciación? Es un sacrificio sustituto. Jesucristo toma tu lugar. Él recibe sobre sí mismo todo el peso de la ira de Dios. ¿Qué era un sacrificio? ¿En qué consistía un sacrificio? Era la muerte de un animal, ¿no? Lo mataban, lo hacían pedazos ahí. Jesús ocupó ese lugar. Eso es lo que a ti te toca con respecto a la justicia y a la ira de Dios. Todo ese peso, y Jesús lo toma sobre sí mismo. Un peso, una ira aplastante, destructiva, espantosa, espeluznante. Jesús la toma por ti y técnicamente te libera del golpe por medio de la fe. De esta manera, versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. De esta manera Dios resuelve ese dilema. Dios sigue siendo justo porque castigó el pecado y al mismo tiempo puede otorgar justicia al que merecía muerte. Porque su justicia ya quedó satisfecha al de ser descargada sobre Jesús y todavía puede hacer algo por el que la merecía. Pero la gente piensa de que si Jesús ya lo hizo todo, bueno, él pagó por todo, porque ahora, complicarse, por aquí, decirlo así. Aquí nos dice lo que Dios ha hecho. Ahora, ¿cómo nos apropiamos de eso? Falta, una cosa es que esté hecho y otra cosa es que me beneficie a mí también. ¿Cómo se beneficia el pecador de esta transacción y de este sacrificio? Ya se nos dijo aquí, en primer lugar. Dice, por tu corazón no arrepentido. Mencionó él en el capítulo 2 el arrepentimiento, y aquí también se nos dice la fe, justificados por la fe. De hecho, el capítulo 5 progresa. Bueno, aquí mismo en el 28, que dice 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, ahora, aparte del evangelio, oigan bien, el evangelio es el hecho de que Jesús murió en nuestro lugar y fue resucitado por nuestros pecados. Esa es la buena noticia. La buena noticia es esta: no lo tienes que pagar. No lo tienes que pagar tú, alguien lo pagó por ti. Esa es la buena noticia. La muerte y la resurrección de Cristo pagó por ti. Ahora, una cosa es el evangelio y otra cosa son las demandas del evangelio. Las demandas del evangelio son una cosa diferente. Es el evangelio que sus demandas. Es decir, el evangelio te llama a hacer algo. ¿Qué te llama a hacer? En primer lugar, arrepentirte de tus pecados. ¿Ok? Eso no es el evangelio, es su demanda. Segundo, a confiar en Cristo. Son las dos demandas iniciales del evangelio. ¿Me entienden? Arrepentimiento y fe. Por medio del arrepentimiento y fe en el evangelio, la persona recibe justificación. ¿Me doy a entender? Aquí lo dice Romanos 5:1. ¿Alguien que lea? ¿Romanos 5:1? Sí. Dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si respondemos a la demanda del evangelio que es fe, ¿se acuerdan en Romanos 1:17? Decía, porque en el evangelio la justicia se revela, la justicia de Dios se revela desde el principio por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es por la fe. La demanda del evangelio es el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe. ¿Sí? ¿Qué le dijo Jesús a la pecadora sorprendida en el acto del adulterio en Juan capítulo 8? Le dijo, vete y no peques más. ¿Entienden? La perdonó, pero le dijo, deja de pecar. Eso es el arrepentimiento. Reconocer el pecado, pero no solo reconocerlo. Es estar dispuesto a dejarlo. No es primero dejo el pecado y luego vengo a Cristo. No, es vengo a Cristo y allí Él me hace un llamado a dejar el pecado, a confiar en Él. La fe, arrepentimiento y fe son las demandas del Evangelio. ¿Me están siguiendo? Cuando una persona cree en el Evangelio, suceden muchas cosas, pero una de las poderosas cosas que suceden aquí se nos dice en el versículo Romanos 5, versículo 5, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de ¿quién? No, del Espíritu Santo que nos fue dado. Al responder con arrepentimiento y fe en el Evangelio, el Espíritu Santo nos es dado. Y Él empieza a llenar nuestra vida de amor y de otras capacidades que antes no teníamos para vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Pero el llamado a la gente no es a obrar bien, es a creer en el Evangelio. Al creer en el Evangelio recibe el Espíritu Santo, que es el que concede poder para hacer lo que antes no podía el pecador. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Cómo lo dice Él aquí mismo en Romanos 5? Lo sigue resumiendo. Versículo 6 en adelante. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, ¿qué dice enseguida? ¿De qué? Del castigo por medio de él. ¿Y qué dicen las otras versiones? ¿Seremos salvos de qué? Como dice el griego. ¿De qué? Ira. De la ira. ¿Se acuerdan cuál era el problema? La ira de Dios. ¿Y ahora qué hace el evangelio por medio de la fe? Nos libera de la ira. De la ira de Dios. La salvación es la salvación de la ira. ¿Se fijan? La salvación de la ira. ¿Cómo? Inventa con que... Sí, esa es la primera parte, pero luego dice... Y el hombre por su fe vivirá. Entonces ahí se refiere a la salvación eterna, a la estancia con el Señor en los días venideros, porque también sí nos libera de la ira, pero luego también Cuando dice por pero, la fe vivirá, sí, ¿se refiere, pastor, a eso por, de sí, que nos va a dar esta salvación? Por implicación, tenemos vida eterna. Pero digamos que al fin de cuentas, la gran carga del pecador es la ira de Dios que espera para el día del juicio. Al ser liberados de la ira, nosotros recibimos la vida eterna. Porque aquí mismo en el capítulo 5 habla de eso. Si ustedes siguen leyendo, se fijan. Él dice, nos salva de la ira de Dios. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y luego dice en el capítulo 12, perdón, en el versículo 12 en delante, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y luego empieza a hablar del contraste entre Adán y Cristo. Versículo 17, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán que en vida. ¿Te fijas? Uh-huh. El tema de la vida ahora empieza a prevalecer, ya no es la muerte. Mucho más reinarán en vida, versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación ¿de qué? De vida. ¿Verdad? Al librarme de la ira de Dios, vida. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia, ¿para qué? Para vida eterna. ¿Ok? Ahora sí puede Pablo hablar con toda libertad de la vida eterna, porque él ya abordó el problema. ¿Me doy a entender? Hay que tener cuidado cuando usamos el tema de la vida eterna como carnada. Nos puede jugar las contras, porque la gente puede querer la vida eterna. No quiere tener paz con Dios. ¿Me entienden? Lo que quieren es ir al cielo al morir, pero no hay arrepentimiento de pecados. O sea, ponen fe para tener vida eterna, no fe para tener perdón. ¿Se dan cuenta? Y el problema del ser humano es el pecado. Es el pecado. ¿Cómo resolver el problema del pecado? Es el tema que el Evangelio sana. Es la enfermedad que sana el Evangelio. ¿Me doy a entender? Bueno. Después de las demandas iniciales del Evangelio, que son, ¿cuáles? Dije dos. Arrepentimiento y fe. El llamado a manifestar la fe, la forma en que se manifiesta visiblemente esa fe, según la fe en el Evangelio, según Pablo va progresando su pensamiento aquí en Romanos 6, es versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, ¿qué? Bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿cuál es la forma en que ellos entendían que se manifiesta visiblemente esa fe? El bautismo. Pero eso ya viene después de las demandas iniciales del Evangelio. Si una persona no se bautiza, ¿será salva? Bueno, estrictamente hablando, sí, porque es justificados pues por la fe. No dice justificados pues por el bautismo. ¿Me estoy dando a entender? Pero acuérdense que en los tiempos apostólicos no había separación entre profesar fe y bautizarse. Porque cuando la gente profesaba fe, se bautizaba allí mismo. Hoy nosotros separamos las dos cosas. Hoy nosotros hacemos que la gente profese fe y luego le damos la clase del bautismo y esperamos hasta llenar la pila el último domingo del mes y ahí los bautizamos. Pero ellos no se esperaban, ellos buscaban cualquier agua que hubiera y ahí mismo. ¿Quieres creer en Cristo? Sí, bautízate entonces. Porque esa es la forma en que se hace evidente el bautismo. Pues ¿dónde hay agua? Preguntan, ¿dónde hay agua? Pues ahorita encontramos, ¿aquí hay agua? Ah, pues órale, aquí. ¿Me entiende? Pero se le aclaraba a la persona, bautizarte es morir a ti mismo, es identificarte con la muerte de Cristo. Ya no vas a vivir para ti, ahora Cristo va a vivir en ti, te va a dar una nueva vida. Le explicaban a la gente. La gente decía, no, yo no quiero vivir como cristiano. Ah, entonces no tienes que bautizarte, no te preocupes. Estuvo interesante la charla y todo eso. No era tan complicado para ellos, porque ellos empezaban a ver que los cristianos eran objeto de las burlas públicas, de la persecución, de la vergüenza. Así que nosotros somos los que los tenemos difíciles, porque hoy en día nosotros conocemos cristianos célebres. No, mira como Kaká. Ay, no, pues qué bien. No, pues mira. Y citamos cristianos famosos. Entonces ese glamour nos engaña. Dice, no, pues me conviene ser cristiano en cierto modo. Me dan una buena reputación y chance aquí muchos clientes para mi pirámide aquí en mi negocio. Pero en los tiempos del Nuevo Testamento, por un tiempo, ¿quieres ser cristiano? En lo que ellos pensaban era en la cruz. Decían, no, yo no. Me vayan a confundir con uno de esos y me terminan, me quitan la casa. No, yo no. Entonces, estaba diferente para muchos de ellos que para nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Pero en la explicación del bautismo le aclaramos a la gente que el evangelio realmente es a morir. Es un llamado a morir y que Cristo viva en nosotros. De hecho, de corazón, al fin de cuentas, el meollo del asunto del evangelio no es lo que yo puedo hacer por Cristo, sino lo que Cristo puede hacer por mí. El medio del evangelio le dice al pecador claramente que no es que él va a invitar a Cristo a su vida. No. Es que él está muerto. Él no tiene vida. El pecador no tiene ninguna vida. Cristo es su vida. ¿Me entienden? El pecador está muerto. Y su única esperanza de vivir es que Cristo venga a él. Porque Cristo le va a dar vida. Así que no es cierto que yo le voy a dar a Cristo un lugar en mi vida. ¿Cuál vida? Tú no tienes vida. Tu única vida se llama Jesús. Aparte de él, estás muerto. Entonces, ¿te queda claro? Sí. Entonces, ¿ahora para quién vas a vivir? Pues para él es mi vida. Ah, bueno, ok. ¿Te quedó claro? Sí. Por eso Pablo lo presenta en forma de pregunta en Romanos 6. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, está diciendo, ¿qué no saben? ¿No les explicaron de qué se trata esto? ¿Cuál vida? Bueno, Cristo tiene un lugar en mi vida, pero yo tengo el mando. No, ¿cuál vida? No hay vida, tú no tienes vida, tú tienes muerte. ¿Tienes a muerte? ¿Tienes muerte o tienes a Cristo? No, pues tengo a Cristo, entonces no tienes tu vida, Él es tu vida. ¿O qué es lo que entienden ustedes al leer el versículo 4? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué? Vida nueva. ¿Ya? Entonces un derivado del llamado del Evangelio es que ahora ¿para quién vivimos? Para Cristo. ¿No es eso lo que dice el versículo 12? ¿Qué dice? En la Reina Valera 60 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 19. Luego dice el 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ok, nueva vida, capítulo 12, versículo 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, una implicación del Evangelio que es la consagración total. Es la consagración total. ¿Se dan cuenta? Y de ahí viene entonces el que el creyente o el que aceptó al Señor debe de seguir una serie de mandamientos, por decirlo así, o comportarse diferente o hacer, porque es que pues la primera parte está hecha, ¿verdad? Lo recibió, pero entonces dice, bueno, qué bueno, ya estoy, ya lo hice y todo. Ahora queremos ver fruto de ese. Pablo más que querer ver que los cristianos vivieran bajo mandamientos, él solo quiere hacerles conciencia de que han sido comprados, liberados y que tienen una vida nueva. Y más que se enfoquen en convertirse en personas legalistas, él quiere que entiendan que un nuevo espíritu habita en ellos y que eso debe producir una nueva vida. Y si esto es verdad, Entonces fíjense cómo en Romanos 8, que me brinqué, vayan al 8, versículos 1 al 3. Por consiguiente, no hay condenación. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El cristiano no anda conforme a un legalismo, anda en el Espíritu, y en el Espíritu cumple la ley, sin obsesionarse. El Espíritu empieza a producir amor, amabilidad, el carácter de Cristo. Y como dice ahí mismo, si ustedes se adelantan, se regresan ahí, en Romanos capítulo 12, el capítulo 13, versículo 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Se fijan? Estoy en Romanos 13, 8. ¿Me están siguiendo? Sí. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama a su prójimo, ¿qué? Ha cumplido la ley. Porque en esto, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta palabra se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. En Romanos 5:5 ya leímos, el Espíritu que nos ha sido dado hace abundar nuestra vida de amor, y el amor nos hace cumplir la ley. Así que yo no estoy obsesionado por cumplir la ley, estoy rendido a la llenura del Espíritu Santo. Soy guiado bajo el Espíritu Santo y la ley quedó cumplida en Cristo. Ya no estoy bajo la ley, estoy en el Espíritu. ¿Me doy a entender? De hecho, él abordó el tema en el capítulo 7, que también no lo mencioné por cuestión de tiempo, pero brevemente leo en Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también ustedes se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Es bien fácil, porque yo agarro hablero del barrio, como decimos ya, y yo le presento al Señor y este lo recibe y se bautiza inclusive, pero si no le doy un seguimiento, si él no sigue una, tiene que seguir una pauta, pues es lo que le quiero decir, sí. Porque aunque él tuvo al Espíritu Santo y aunque él va a morar al Espíritu y a lo mejor va a presentar un pequeño cambio en una semana que está fresco todo, pero luego... Muy bien, por eso he dicho, es lo que acabo de decir. Después de explicarle a la gente el Evangelio, hay que enseñarle que él es llamado a consagrarse a Cristo. Y esa consagración nos hace vivir cada día yendo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, a presentarnos al altar de nuestra vida y decir, Señor, aquí está mi vida. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Tomo mi cruz y te sigo. Y la forma más práctica en que hacemos eso es practicando el hábito de orar y leer la palabra de Dios. Porque ahí conocemos su voluntad y empezamos a practicarla. ¿Me doy a entender? Sí, porque muchas veces es emoción, porque hasta a veces lloran y... Tú le dices, hombre, tengo un montón de problemas. Y a la semana, al mes... Y sí, esto, pero sí. Una vez más, todo va a tener su tiempo y su lugar cuando se habla del Evangelio. El llamado a predicar el Evangelio es a predicar a Cristo crucificado y resucitado, y a presentar las demandas del Evangelio. Si la gente oye el mensaje del Evangelio y no le importa, no tienes ni por qué decirle del arrepentimiento y de la fe. Menospreció el corazón del Evangelio. ¿Me doy a entender? Pero si la gente le presentas el Evangelio y tú le preguntas, ¿y qué opinas? ¿Tiene sentido esto para ti? Y si la gente dice, pues, sí, está interesante, yo tengo mi religión y todo. Tú ves que la gente no capta. Pero si la gente dice, no, sí tiene sentido para mí, ¿Te importa? Sí, dice la gente, sí. ¿Hay algo que te impida en ese momento responder a la oferta de Jesús? No. ¿Te gustaría saber qué? ¿Qué es lo que ahora te toca? Sí. Entonces a ellos les explicas. Y cuando una persona se convierte de verdad, una verdadera conversión, una conversión genuina, escuchen esto. Rápidamente se los leo, saltando otro pasaje. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, dice, versículo 9. 1 Tesalonicenses 1:9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Te fijas? O sea, la conversión verdadera no solo es una profesión, sino que se evidencia cuando la gente deja las idolatrías y empieza a servir a Dios y tiene su esperanza en Cristo. Nosotros no hacemos eso en la gente. Dios lo hace. Dios los convierte y se nota porque hay un cambio. No solo se refiere a los ídolos de material, como los que ellos tenían. Hoy en día hay otros ídolos. Tú predícales el evangelio. Sí. Y déjalos. Y si siguen de mundanos y todo, tú no te preocupes. Tú solo ora por ellos. Porque cuando el evangelio llega de veras a la mente y al corazón de la gente, no le tienes que dar seguimiento. Ellos te siguen a ti. ¿Dónde está la palabra seguimiento en la Biblia? ¿Dónde está Jesús diciéndole, déjame seguirte? No, ¿a qué llamaba Jesús a la gente? Sí. Ven y sígueme tú a mí. Jesús no andaba detrás de la gente. Él anduvo buscando y salvando lo que se había perdido. Y una vez que lo encontraba, ¿quién seguía a quién? ¿Jesús al convertido? No, el convertido sigue a Jesús. Así que ustedes no se preocupen por eso. Oh, pastor, hizo profesión de fe, pero lo busco y se me esconde. Ya no me contesta las llamadas. Déjalo. Déjalo. Un verdadero convertido te pregunta, ¿a qué hora es la reunión de la iglesia? ¿Me dan permiso de ir? Y si tú estás, oiga, ¿va a ir a la iglesia? Sí. Y te queda mal. Ay, no vino. Oye. ¿Cómo vas a darle vida a un muerto? Sí. Si el evangelio no le ha dado vida a un muerto, ¿cómo lo mueves tú? Es pesado. Tienes que cargarlo. Tú no cargues muertos, tú predica el evangelio. Deja que el evangelio inyecte vida a los que son llamados, y a los demás no te desgastes. ¿Me doy a entender? Y ustedes dirán, no, pero si hacemos eso, son bien poquitos los que responden. Ya estás entendiendo. ¿Por qué no funciona como la... No es el evangelio popular. Esa es la verdad. ¿Me entienden? Ahora entiendes por qué hay iglesias tan grandes, pero cuando esos vienen y platican contigo, no entienden el evangelio. Sí, porque los trajeron a la iglesia. ¿Me entiendes? Es llamado el evangelio de la prosperidad. Eso. Que porque solo, ¿cómo vive? Lo que mejor ha hablado el hermano, lo he escuchado yo muchísimo, eso de que la Biblia sí lo dice, de dar seguimiento. Las palabras, por ejemplo, discípulo. Si tienes un discípulo, es lo que básicamente está diciendo, que es tu discípulo, y le tienes que básicamente como empujarlo, así me entiendes, irlo empujando y enseñarle. Cuando yo di el anuncio de la clase de discipulado, que iba a ser el domingo en la mañana, ¿lo di en privado? No. ¿Dónde lo di? El anuncio ahí a todos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que habrá algunos en la congregación que necesitan tomar esa clase? No. ¿La tomaron? No todos la tomaron. ¿Por qué no todos? Porque ellos creen que no la necesitan todavía. ¿Será que no tenían tiempo? O sea, ¿no hemos tenido un horario más favorable que este para poder crecer, la verdad, o no? Pero no todos respondieron. ¿Por qué? Ahora, yo platiqué con mi esposa. Oye, ¿cómo me gustaría discipular a tal persona? ¿Por qué no la discipulamos? Yo le dije, no vayas. ¿Por qué? Porque yo sé que pudo haber venido a la clase, pero no vino. Porque para esa persona hay otras cosas más importantes. Tú estás más preocupada en discipularla que ella misma. Si tú la empiezas a discipular así, no te extrañe que te deja plantada, que no puede, que el día que quiere sí, que no, y luego que termines todo el discipulado y no vas a ver ningún cambio. Entonces no la busques. Si quiere, que ella te busque. Tú dile una vez, dos veces, pero si aún así no, ya no le muevas, porque así no funciona. ¿Se dan cuenta, hermanos? Uno quiere que crezca la iglesia, pero ¿a qué precio? ¿Me entienden? Ustedes saben que si yo me pongo así con los creyentes que vienen y me desgasto de que no vienen, llegan tardes, no se congregan, no quieren tomar la clase, yo me muero, me desbarato. No, sí es cierto, pastor, eso es lo que le iba a decir, que el desgaste es tremendo a las iglesias y los mismos líderes cuando andan buscando gente que no quiere venir y que quiere que fuerza, pues, y hasta hacen sus clasecitas como cómo convencerlo para traerlo y... No, eso es desgastante. Y hay gente que hasta se enoja con uno. Sí, se enoja. Yo me enojaba con lo que me daba. Le pico este hermano que como que no me entiende. Y le ponía a mí, pero... Y eso en parte es... Eso en parte es... Pero, ¿y usted cree que por eso vino? No llegué, no soy. Solo después, yo solito buscaba después. Pero cuando me andaban en aquella cosa... Decía, que no estoy... Hoy es martes, hermano, ya se acuerda que hoy es martes. Decía yo. Pero sí es cierto, es que va a llegar el momento acá, aquí, ¿verdad? Pero debe ser de uno esa necesidad. Por eso, miren, yo les doy un consejo, el consejo de la Biblia, que no es mío, es copiado, es plagiado. Si ustedes tienen que andar detrás de alguien, es detrás del Espíritu Santo. A ese es al que tienen que seguir. Ese sabe quiénes son los escogidos, ese sabe a quién hay que hablar y a quién hay que callarse. Es que, pastor, si hacemos las cosas como ustedes lo está poniendo... Nos llena de miedo porque ni nuestros hijos nos siguen. Vienen por obligación. Ya están entendiendo. No es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Si es así, entonces lo único que nos queda es arrodillarnos delante de Dios y que tenga misericordia de nosotros. ¿O no? Y que Él se manifieste en nuestra familia. Pero imagínense si eso pasa. Ya no vas a andar con la preocupación. ¿Qué anda haciendo mi hijo cuando no lo veo? Porque el Evangelio entró a su vida. Pero si no, yo lo tengo que estar controlando. ¿Me entienden? Y pues eso es pura ansiedad. Si eso es con mis propios hijos, mucho más con los ajenos. Pastor, y también tiene mucho que ver en cuanto a hijos que topó. De que se veían ahí pues los que son hijos del, pues, de ahí mismo de la iglesia. Que llegaba mucho cuando se terminaba lo de la iglesia, que a veces la gente se pone a comentar en la casa de la iglesia. Y pues chisme, pues cosas que no tienen nada que ver. Y los hijos oyen todo eso y dicen, puro tropiezo. Es así. O sea, ¿qué te esperas? Pues que yo pueda hacer así. Por eso yo les doy un consejo. Lo mejor que ustedes pueden hacer por sus hijos es ser sinceros. Y dejarles ver la gracia de Dios en ustedes. Decir, ¿sabes qué, hijo? Yo no puedo vivir como Dios manda en mis fuerzas. Yo tengo que morir a mí mismo y que el Evangelio en mí, que Cristo en mí, me ayude. Yo no quiero perdonar. Yo no puedo. Entonces, nuestros hijos van a tomar tiempo para decir, ah, eso es el Evangelio en acción. No es ley. Ni mi papá puede. ¿Me entienden? No, nadie puede obedecer a Dios en sus fuerzas, hermanos. Nadie. Pero la gracia de Dios puede salvar a cualquiera que Dios escoge, ¿me entienden? Entonces, hay que dejar que el Evangelio haga su trabajo y nosotros solamente seguir al Espíritu. Bueno, ya le voy a dejar allí. He tratado de aclarar el Evangelio. Espero que esté más claro por si acaso quedaban algunas dudas. Y siempre seguimos aprendiendo cosas del Evangelio. Ahora, como ya se fue el tiempo, voy a terminar aquí. En la próxima chance les voy a enseñar ahora cómo presentar el Evangelio.